¿Qué tal, gentes? ¿Cómo están, señores? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo. Hace mucho que no subía video a Facebook, pero lo subo a Facebook y a YouTube. Espero que estén bien, que se les estén pasando chingón, que estén a gusto en su trabajo, en su jale. Fíjate que hoy sí quisiera platicar de un tema que me está pasando a mí. Hoy voy a hablar del amigo que da mal. Fíjate que yo, gracias a Dios, tengo muy buenas amistades. Tengo amigos de la secundaria, tengo amigos de la preparatoria, tengo amigos de la carrera, tengo amigos del trabajo, tengo amigos de la infancia. Pero cuando eres muy amiguero, llega un momento en que creo que puedes llegar a quedar mal. Ojo con lo que les digo, puede ser que quedas mal por cagapalos o quedas mal por pendejo, ¿no? o por distraído. Pero el amigo que da mal, siempre tenemos un amigo que da mal en ciertas circunstancias. A veces quieres acaparar todas las pinches pachangas de que te habla un camarada. ¿Qué onda, compi? ¿El viernes nos vemos? Sí. ¿Para todo dices que sí, va? ¿Y luego el sábado? Sí. ¿Y luego el viernes está el otro güey? ¿Oye, una carnita asada? Sí. ¿Para todo dices que sí? Y cuando dices el amigo que sí, que empieza a decir todo que sí, llega un momento en que vas a cagarla y vas a quedar mal. Y luego después te catalogan como el amigo que da mal. Ese amigo que da mal es el que te dice, no, hombre, no te preocupes, güey. El viernes nos vemos, güey. Yo llevo unas amigas. También putas, tú no te preocupes, yo llevo a las viejas. El viernes son dos cosas. Una, va y te dice el güey, no pudieron salir, güey. Una tenía que cuidar al niño, no tiene que cuidar al morrillo. La otra mañana va a la escuela, una trabaja el sábado en el banco. Y dices, pinche amigo, queda mal, güey. Otro es el amigo que no va. Simplemente le estás marcando y luego te dicen, ya voy para allá, compadre. Y luego le vuelves a marcar, ya voy aquí en la avenida. Y luego le vuelves a marcar y el vato de la tercera corte más no te vuelve a contestar. Es el amigo que da mal. Es el amigo que da mal también es el de los proyectos, ¿no? Es el que te dice, ¿qué onda, compadre? Vamos a hacer un proyecto tuyo juntos, güey. Préstame 600 mil pesos, préstame 500 mil pesos, préstame 20 mil bolas y yo te los voy a hacer 40 mil. De repente le das tus 40, tus 60, tus 50, tus 100 mil y ya no vuelves a ver esos pinche dinero y el amigo te quedó mal. Es el amigo que da mal. El amigo que da mal muy mierda, asterisco, es amigo que da mal mierda, es el vato que pues tal vez te dice, oye, esta morra le gustas, te empieza a poner como que morras, o tú le dices, es que esta morra me gusta, y con el tiempo el vato ya no te habla, el vato se empieza a cotorrear con otras morras, y te das cuenta que el vato te bajó tu vieja, se empieza a cotorrear a tu vieja, y se empieza a sordear. Y le dices, oye, güey, ya no te he visto, cabrón, ya no te he cotorreado, ¿qué has hecho? Y es que ando con Lolita. Y tú dices, Lolita no era la que me gusta. Y dijo, sí, pues que me empezó a gustar a mí. Pinche amigo que da mal. El amigo que da mal es, yo lo he aplicado, de que te voy a caer a tal lugar, voy a ir y a la mera hora no puedes, güey. Simplemente no puedes, quieres hacer el esfuerzo, no te deja tu vieja, no, se te ponchó una llanta, simplemente por el jale no puedes llegar. Y te catalogan como el amigo que da mal. Yo les mando un saludo a todos los amigos que da mal. El amigo que da mal para las pedas, el amigo que da mal para... Es como el amigo tipo Memo Hierbas, pero en versión amigo, no en versión papá, de que te dicen, ¿qué onda, compadre? Cáele aquí al bote, estoy aquí en los separos, tráete 400 bolas, nomás me tuvieron, es una multa simbólica, nomás porque oriné una barda. Y te dice tu cámara, ahí te caigo, güey, yo voy a ir a sacarte. Y nunca fue tu amigo que da mal. Te dejó ahí en el bote. Es el camarada que te dice, préstame tu casa para hacer una pachanga y te deja un mierdero. Es el camarada que te dice, préstame tu tarjeta de crédito, solamente voy a comprar una cosa y yo después te la pago y no te la vuelve a pagar. Esos son los amigos que da mal. Si tú tienes un amigo que da mal, un amigo que siempre te ha quedado mal pero sigue siendo tu amigo, etiquétalo o comenta. Si este video lo pongo en YouTube, comenta en el video también. El amigo que da mal. ¿Cuántos culeros no hay que son amigos que da mal? Bueno, saludos, señores. Recordándoles que este viernes 18 de agosto, si este video lo ven después, ya pasó el tiempo, estaré en la Ciudad de México en el Gran Salón Videmar, Plaza Videmar, Palacio Videmar. Bueno, es Gran Salón Palacio Videmar, ahí en la Ciudad de México con El Cojo Feliz, Sergio Mejorado. Compren sus boletos. Yo soy La Mole. Tengan excelente día. Pinches amigos que da mal.